a partir del 3 de abril iniciamos una gran jornada con los líderes de los sectores del municipio, con ediles, con los concejales del municipio. Iniciamos una gran jornada de recuperación de parques con el ánimo de mejorar los parques para los niños y las niñas y promover el juego. Sí, arrancaron a principios de este mes, en el mes de la niñez, en el parque de Mariscal Sucre, ¿cierto? Sí, allí hicimos una recuperación de espacios, hicimos una jornada de aseo con los líderes del sector, elaboramos un mural, también trabajamos en apoyo y un gran apoyo de la policía de prevención. Estuvieron allí los niños de este grupo de prevención. Ellos nos apoyaron, estuvimos más o menos 150 personas recuperando este espacio para los niños. Cuéntenos un poco del balance de esa serie de actividades, pues además sabemos que se ha hecho diferentes escenarios de ese mismo tipo en otros barrios del municipio. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les ha ido con la comunidad? Bueno, ha habido una gran acogida. Realmente se da, desde la Secretaría de Desarrollo Social nos hemos dado cuenta y desde el programa que lo que necesitamos es la iniciativa, porque los líderes están dispuestos, los comunales están dispuestos, los mismos niños están dispuestos, la Policía Nacional, que también ha estado apoyándonos, ha habido un gran número de personas que han venido apoyando, y en este momento pues una gran solicitud de personas que también quiere que hagamos esas mismas tareas en los barrios. ¿Positivo el balance entonces? Positivo, muy positivo. ¿Y cómo ha sido la integración con la gente? ¿Sí llegan a los escenarios? ¿Sí llegan a los espacios? Sí han llegado, la gente ha llegado y pues es como una bola de nieve. Se ha venido regando la información por todo el municipio. Ya han llegado pues más solicitudes a nuestro ciclo vital. Pues también darle pues un agradecimiento muy especial al Secretario de Desarrollo Social, el doctor Fidel, pues porque él también ha estado pendiente y apoyándonos en este proceso. Él también ha tenido varios aportes en este proceso de mejoramiento de parques. Bueno, ahorita cuéntenos también qué se hace durante la actividad específicamente. Bueno, iniciamos con una actividad de rompehielo, donde hacemos actividad física con los niños, con los comunales, con los líderes, hacemos actividad física e iniciamos a hacer la limpieza. Hemos hecho siembra de árboles, también hemos trabajado también de la mano con Aseo Internacional, que es el que nos ha provisto de herramientas para también hacer el aseo en los barrios. Luego de eso hacemos juegos de piso, iniciamos como toda la apertura del tema del mural, promoviendo el juego de los niños y las niñas. Esa es como la actividad principal. Dora, dentro del municipio de Soacha hay bastantes parques, bastantes sitios pues para el deporte. ¿Exactamente en qué puntos ustedes están trabajando? ¿Cuál es la estrategia que ustedes están llevando desde la Secretaría de Desarrollo Social? Ok, para este mes focalizamos un barrio por comuna y uno por corregimiento. Entonces el objetivo principal era recuperar un parque, promover el juego en cada uno de ellos, y uno por corregimiento y hacer un mural en cada uno de ellos. Solamente hicimos uno por comuna y uno por corregimiento. ¿Y todo esto es en mano de los mismos chicos que están trabajando con ustedes? Sí, señor. ¿O tienen de pronto un trabajo articulado con alguna otra entidad o algo así? Sí, la articulación la hemos venido haciendo con Visión Mundial, que también ha sido uno de nuestros como patrocinadores de los eventos. Ellos también hacen una serie de actividades, como el tema del pacto a la ternura en medio de las actividades. También tenemos el tema de ellos hacen un taller en tema de prevención de violencia hacia los niños. Entonces es una serie de actividades. También está la policía, los chicos de prevención, también el gran apoyo de ellos. O sea, sin ellos no hubiéramos podido realmente llegar a algún objetivo así como significativo, pero ellos han sido bien importantes en este proceso. ¿Qué otros escenarios del municipio tienen proyectado? Acaba el mes y bueno, ¿hacia dónde van a dirigirse? Bueno, durante el mes no terminamos algunas tareas, sí. Pero el objetivo es terminarlas y también pues dar respuesta a otras necesidades en los diferentes sectores. Tenemos ya pues una proyección, esperamos pues hacerla en el transcurso del año. Queremos apoyar este proceso que es tan importante, teniendo el juego como nuestro principal eje, teniendo en cuenta que es a través del juego que los infantes desarrollan sus habilidades y capacidades, teniendo en cuenta que los niños son los mejores juguetes de los otros niños cuando realizan actividades integradoras. Entonces ese es como nuestro objetivo en el transcurso del año. Oiga, sí, es interesante esto, ya desconecta un poco los pelados del WhatsApp, del Facebook, del Xbox. Ahorita los pelados se la pasan conectadísimos en eso, y valioso que empiecen a socializar entre sí, ¿cierto? Bueno, hay una gran necesidad. Realmente uno creería, o todos creeríamos, que es que los chicos ya solamente quieren estar con la tecnología. Y eso es algo errado en nosotros, y es especialmente en los adultos. Porque los niños realmente sí quieren compartir con sus pares, uh-huh. Realmente sí quieren hacer los juegos tradicionales, que de pronto para muchos de nosotros puede llegar a ser aburrido ya porque somos adultos, pero los niños sí quieren hacer esas actividades. O sea, fue una experiencia que nosotros, desde las profesionales que estamos allí, nos dimos cuenta. Los niños sí quieren hacer esas actividades, integrarse en los parques, salir más, no estar tanto en sus casas, estar tanto en la tecnología. Ellos sí quieren compartirlo. Y la invitación es para que todos los adultos también promovamos ese tipo de experiencias con los infantes, para que no solamente los dejemos jugar y como que juego libre y ya, sino que nosotros también compartamos con ellos, y de esta manera los niños tienen mayor aprendizaje. Dora, para que los mismos niños y los padres de familia pues puedan informarse acerca del cronograma de actividades que ustedes están llevando a cabo, a dónde pueden acudir, qué número pueden contactarse, de pronto si ustedes tienen alguna página en Facebook, una página web o un número precisamente de contacto, ¿cómo pueden acceder a toda esta información? Claro que sí, estamos en la Secretaría de Desarrollo Social, en la carrera octava número 1544, estamos allí desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, estamos dispuestos a atender a la comunidad. Es importante, nuestro teléfono es 730-5500, allí nos pueden llamar, también se pueden acercar, y pues es importante que tengan claro, al asistir, es el compromiso que el adulto tiene para este trabajo con los niños y las niñas.